quererte. Pam pam pam. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí, aquí se queda la clara, la clara, la entrañable transparencia, transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la histórica dispara, cuando todo Santa Clara se desperta para verte. Aquí se queda la clara, la clara, la entrañable transparencia, transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la clara, la entrañable transparencia, transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amo revolucionario te conduce la nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la clara, la entrañable transparencia, transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Aquí se queda la clara, la clara, la entrañable transparencia, transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la clara, la entrañable transparencia, transparencia de